la calle donde vives conoce bien mis pasos. Me ha mirado cayendo de borracho, me ha mirado llorar sin soledad. Cada metro de la calle donde vives conoce mis fracasos. Me ha mirado rodando cuesta abajo, hundiéndose en el vicio, mi vida máxima. Cada metro de la calle donde vives es mi mejor amigo. Cuando caigo me grita en el oído que por ningún motivo te deje de rogar. Por lo tanto te vengo a suplicar tan solo una vez más un poquito de amor y de calor. ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo das? Cada metro de la calle donde vives es mi mejor amigo. Cuando caigo me grita en el oído que por ningún motivo te deje de rogar. Por lo tanto te vengo a suplicar tan solo una vez más un poquito de amor.